A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La pulseada radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Estamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. La entrevista que le hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Los dioses y entre tantos giro en medio de la olla y giro. Sí, fue un día largo. Bueno, se viene este sábado. Sí, levantá un cachito ahí. Ahí está. Ahí, perfecto. Se viene este sábado en el hogar. Va a haber una chocolatada y una suelta de globos. Sí. Pero yo no voy a contar. ¿En dónde? Yo no, ¿para qué voy a contar yo? ¿En dónde? Una persona del otro lado del teléfono que nos va a contar cómo se viene la actividad el sábado. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Estela? Buenas. Hola. Bueno, contanos un poquito cómo viene lo del sábado, por qué se hace la suelta de globos, la chocolatada, la misa. Sí, se cumplen 11 años de la muerte del cura, y muchas veces nosotros no pensábamos en hacer cosas así para los chicos. Y este año pensamos con los chicos que vienen al hogar, que fueron parte de la obra, y que hoy vienen los fines de semana a almorzar algo con nosotros. Y un día yo tirando la... les dije a los chicos si, ¿por qué no pensamos en algo diferente, no? Recordarlo un día triste, como porque él no le hubiese gustado. y tiré la idea de hacer una chocolatada para los chicos, suelta de globos. Es más, pintamos la ermita, hicimos dibujos para con él ese, abrazando toda la ermita. Y empezamos a tirar esa idea y empezamos a pensar, viste, entre nosotros para hacer algo distinto, porque creo que él no le hubiese gustado que nosotros estemos así, y siempre decía que los chicos son los privilegiados. Y bueno, empieza con el sábado 2:30 con una misa, después de la misa una suelta de globos, después viene, hay una obra de teatro. También vino unos chicos especiales del San Lucas, donde Maylene estuvo internada, que siempre son de tocar una murga, y la minga como siempre, miren, el sábado. Así que bueno, pensábamos en hacer algo diferente, no como otros años que el hogar siempre la misa y bueno, y después no se hacía más nada. Uh-huh. Claro, celebrar un poco la vida, que sería, ¿no?, lo contrario a lo que uno generalmente suele hacer en esas fechas, que es que recordar la muerte, y por el contrario eso, celebrar que Cajada se quedó un poquito en cada uno de nosotros y juntarnos, ¿no?, para celebrar eso. Tal cual, creo que a él le hubiese de hacer otra cosa diferente y no recordarlo triste, porque él fue una persona que luchó y que siempre estuvo en todo momento en cada uno de nosotros. Che, Estela, ¿cómo va a ser entonces la actividad? ¿Qué se puede saber? Siempre hay muchas sorpresas, ¿no? Empieza a 2:30. Che, ¿en dónde? ¿Vamos a decir la dirección? En el hogar del Padre Cajada, 643, entre 12 y 13. Sí. Y finaliza con una chocolatada de por medio. Bien. ¿Y qué hay que llevar? Y mira, ahora está la gente que está... Tenemos acá en el hogar, traen torta, porque encima también vamos a festejar dos cumpleaños, que Ajá. es de Marianito sí. y el de Ian, que nos vinieron al pelo, porque también era por eso, más que nada, tiré yo la idea, porque tengo a un nene que cumple la misma fecha que el aniversario del cura, así que más por eso, festejarlo con alegría. Está buenísimo. Bueno, festejar todo lo que dejó también, ¿no?, y todo el ejemplo... Tal cual, creo que él se merece recordarlo de la mejor manera. Uh-huh. Creo que es el deseo de todo, ¿no? Porque fue un gran luchador de la infancia. Uh-huh. El negro Santillán, Marcelito, el año pasado en el cumpleaños 10, ahí que también se hizo un festejo en el teatro. Sí. Dijo algo muy lindo, dijo que no se muera nunca más Cajade, ¿no? Tal cual, porque esa es la idea, que su obra siga en pie y, sí. y que la gente sepa que la obra sigue, que las casitas de día también siguen, y bueno, recordarlo y que la gente se empiece a acercar y bueno, uh-huh. que empiecen a estar más presentes. Sí, una hermosa manera de recordarlo. Sí. Estela, te mandamos un abrazo enorme y espero que haya buen clima también, que acompañe un poco, ¿no? Sí, va a haber buen clima. Acordate vamos, que vamos. Cajade siempre nos tira esa línea de que siempre hay algo, sale el sol. ¿Vos decís que tiene incidencia ahí en el servicio meteorológico? No, Cajade va a estar ahí de por medio. Vamos, acordate. Todavía. Te mandamos un abrazo grande y algo más. Y nada más. Están invitados sí. todos de La Pulseada a venir a festejar con nosotros. Vamos. Muy bien. Ahí. Vamos y saludo ahí al negrito, si está. Ahora que el negrito quiere hablar con usted. Pasalo con el director sí. de este programa. Dale. Hola. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué se cuenta por allá? Bien. Nosotros tenemos para contarle que... Estamos haciendo un programa primero, le contamos. Estamos haciendo un programa de radio, no sé si lo conoces, se llama La Pulseada de Radio. Obvio. Segundo faltazo consecutivo, ¿eh? ¿Eh? Segundo faltazo consecutivo. ¿Es el amor lo que nos deja venir? No. No. El tiempo. El tiempo, perfecto. Tío. Bueno, el miércoles que viene te vamos a esperar acá, negro. Bueno, te mandamos un abrazo grande, loco. Vale. ¿Vos querías decir algo? Sí, que ojalá que salga bien el sábado. Tenemos que estar todos contentos, por más que digan, o sea, está bien. El ensayo de Carlito, está muy bueno. lo que más duele, viste, de Carlitos, no sé yo, bueno, ¿cómo es? No, igual tenemos que estar todos alegres. Uh-huh. Tenemos que estar todos alegres. ¿Ni hablar, negro? ¿Eh? Ni hablar, che, sí. Sí, bueno. Es una linda forma de recordarlo. Sí. Tenés que despedirte con el grito característico tuyo cuando estás acá presente en el estudio de Futura. ¿Cómo es? ¡Opa! ¡Esa! Ahora sí empezó el programa. Eso por ahí. Muy bien, negrito. Eso tenemos un montón de cosas para el día de hoy, pero eso ya nos levantó el ánimo el día de hoy y nos da fuerza para seguir. Te esperamos acá. Dale, fuerza, ¿eh? Un abrazo, Marce. Chao. No se me caigan, ¿eh? No. Menos hoy que está todo embarrado, negro. Todo embarrado, ¿viste? Chao, vemos. Marce. Los quiero. Nosotros también, bien, chao, nos vemos. Chao. Negrito Marcelo Santillán, director de este programa, antes sí. Estela, de ahí del Hogar de Cajada, invitándonos para el sábado a las 14:30. A la chocolatada, al recuerdo de Carlos sí. Cajade. Marcelito hoy no, perdón, sí. No sé cómo va a estar, si estará resuelto o no, ojalá que sí, sí. El conflicto de los choferes en la línea este. Está complicado. Que es la que hay te alguna... lleva ahí al, sí. al hogar. Pero de paso decimos que nos solidarizamos totalmente con sí. la lucha de los trabajadores ahí, de los choferes de la línea este, que están totalmente. Bancando ahí bastante la parada. Totalmente, ¿no? Y no, claro, la parada justamente. No, los que están bancando las paradas son algunos, son tres o cuatro colectivos que no sé bien cuál es la función, ¿no? Si es que están queriendo carnear el paro o están sí. sosteniendo alguna solidaridad con la también gente. Y sí, sí. Venir al aeropuerto caminando, la verdad que también es, sí, es una complicación. Pero bueno, le mandamos saludos si están haciendo eso, si están queriendo carnear el coso o no. Pero ¿cómo era aquello de la vida? ¿Cómo? La vida yo creo que es un milagro de amor. O sea, y el amor es siempre un misterio. Había muchas cosas que a mí me motivaron para hacer esta canción. Uno, el agradecimiento a la vida. Y el otro, realmente, la preocupación para que todos los seres humanos, desde el momento de nacer, puedan llegar a disfrutar de la vida. Más allá de los problemas, las tormentas y las desilusiones, sabemos que la vida es un misterio de amor. A veces primavera, a punto de estallar, en flores siembra cimos, fruto cuando la regalas. canción escrita por Carlitos Cajade y cantada por Darío Witz, su amigo. Ahora que estamos en vísperas de un nuevo aniversario, el número 11 del fallecimiento del querido cura. Estamos también con unos audios que preparó Martina ahí. Vamos a escuchar primero a Marta Ocampo. Ella es productora de la Feria de Manos de la Tierra y además vendedora de la revista. Esto nos decía el año pasado, en el cumpleaños 10. Yo soy Marta Ocampo, vendo la pulseada en la Feria Manos de la Tierra. A Carlitos Cajade lo conozco, o sea que para mí vive todavía. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que empezó su obra. Por eso estoy con los chicos. Hubiese optado por la misa, pero pienso que él estaría en este momento acá. Está con nosotros acá, o sea que eso es lo que me motiva a seguir esto. Y viste, es una emoción tan grande sentir esto. Es como que él vive, viven los chicos. Y que esté lleno de chicos hoy que vinieron del hogar, de casa joven. Claro, yo hubiese optado, porque soy muy católica también, iba a las misas de delante y pensé en ir allá a donde está su mausoleo, venir a donde están los chicos. Yo creo que él está en este momento con ellos. Sin duda, que está ahí y que estuvo ahí ese día. Estábamos hablando en el teatro, ahí en 58. Marta Ocampo, vendedora de la revista y productora de Feria de Manos de la Tierra. Muy emocionada, ¿no? Contando sus sentires. Y tenemos otro audio también de los pibes en el recital, ahí el 22 de octubre, en la sala ópera, en el teatro ópera. Ahí tocaron BGH, rap, ellos autodenominados los hijos de Cajade, Alta Banda, que es la banda armada en el taller de música de la Casa Joven, Se Viene la Maroma y Super Nadie cerrando el recital de ahí del teatro. Fue la misa de los pibes, y esto era a los 10 años del año pasado ahí en la sala ópera. Escuchamos a los pibes, a ver. Bueno, eran los chicos que forman parte de BGH el día del recital, dando su testimonio acerca de lo que significaba ese día para ellos. Uh-huh. Y también recordando a Carlitos Cajade. Y los de Alta Banda también, ¿eh? Los de Alta Banda también hablaban ahí. El grupo armado en el taller de música de Casa Joven. Exacto. Y nos vamos a ir con un tema de BGH cantado ahí en ese momento, rapeando. Se armó una improvisación en un momento, los de Super Nadie, los amigos de Super Nadie, los hicieron subir al escenario. Uh-huh. Y los pibes estuvieron rapeando un rato, estuvo muy, muy lindo también. Así que recordamos ahora una de las canciones que hicieron ahí BGH en vivo, Los Hijos de Cajade, en el Teatro Ópera. Esto es La Pulseada Radio. Gracias a los educadores del hogar. Gracias. Pulseada Radio, por un país con infancia. Hoy lo único que dije es esto. Mira, si querés puedes decir el teléfono. Publicidad de radio. Podés decir el teléfono. Está de Marcelito. Ah, bueno, sí, el teléfono Radio Futura es 453-8250. En la página web de FM Futura se puede seguir este programa. Y el WhatsApp es 221-6614-121. Si quieren mandar un mensaje de audio o lo que sea. Y bueno, si están escuchando este programa en otra radio, no llamen a esta ahora. En el futuro van a llamar a otro programa. Pero está bien que lo hayas dicho, porque vos viste que generalmente en la enorme mayoría de las radios eso lo dice la locutora. Y hoy las mujeres están de paro. Así que, bien. No, yo quería comentarles, vieron que cada vez se leen menos diarios y revistas. Sí. Por suerte, sí. En algunos casos. En algún caso porque... Salvo la pulseada. Por las nuevas tecnologías, pero en muchos casos también porque son caras y hay mucha gente que no tiene acceso, sobre todo a las revistas. Salvo la pulseada, que es barata y que tiene un contenido que justifica ampliamente que la compren. Pero a pesar de eso, yo quería resaltar una nota firmada por el periodista económico Marcelo Lotoviazda, que apareció en la revista 23 en el número del 6 de octubre pasado, porque con datos que son realmente incontrastables, Lotoviazda demuestra en esta nota que el nuestro es un país con pobres, pero no un país pobre, sino mal distribuido. Da a conocer en la nota que informes elaborados por consultoras extranjeras, Forbes, Bloomberg y WealthX, dicen que en la Argentina hay 7 personas con un patrimonio neto superior a los 1.000 millones de dólares. ¿Escucharon? Un patrimonio neto superior a los 1.000 millones de dólares. Se trata de Paolo Roca, Alejandro Bulgeroni, Eduardo Urnequian, Gregorio Pérez Compán, Alberto Ruemers, Jorge Brito y los herederos de Amalia Fortabat. Habría que sumar a esa lista a Javier Madanes Quintanilla del grupo Fate Aluar, la familia Cielecki, que se encarga de laboratorios, la familia Blaquier y Eduardo Constantini de Nordelta. Los mismos informes dicen que en la Argentina hay 1.040 personas que pertenecen a la categoría individuos con riqueza neta super alta, que comprende a las personas con un patrimonio neto superior a los 30 millones de dólares. Según WealthX, disponen en conjunto de 140 mil millones de dólares de riqueza neta a razón de 135 millones de dólares en promedio. También se sabe cuántos argentinos tienen más de un millón de dólares. Según la consultora parisina Capgemini, en el país hay 114.000 personas que poseen más de un millón de dólares. Si bien esta consultora francesa no cuantifica la riqueza que tienen los 114.000 millonarios argentinos, se la puede estimar, suponiendo que tiene la misma riqueza promedio que en el resto de América Latina, que es de 14,8 millones de dólares. De eso resulta que los millonarios argentinos poseen 1,7 billones de dólares. Lo repito, los millonarios argentinos poseen 1,7 billones de dólares. Para que se den una idea, es un monto equivalente a 53 veces las reservas del Banco Central. A partir de ese monto se puede calcular ¿cuánto podría recaudar la AFIP si todos los millonarios pagaran el impuesto a los bienes personales por el total de su fortuna? No estamos hablando de que haya una reforma impositiva, una de las grandes deudas del gobierno anterior y que es una de las mejores maneras de redistribuir la riqueza. No, con las leyes impositivas actuales, con la actual alícuota del 0,75%, si todos los millonarios argentinos pagaran por su fortuna total, se recaudarían 12.700 millones de dólares anuales, que al tipo de cambio vigente se convierten en 198.000 millones de pesos. Ese dinero, dice la nota, alcanzaría para asistir con un refuerzo presupuestario de 5.000 pesos mensuales a cada uno de los hogares de los 13 millones de argentinos pobres. Lo repito, si pagaran lo que deberían pagar según las leyes actuales, cada uno de los 13 millones de argentinos pobres podría recibir 5.000 pesos mensuales. Pero el impuesto a los bienes personales, el único en la estructura tributaria que grava al patrimonio, está a años luz de recaudar 198.000 millones de pesos. El año pasado juntó 18.200 millones y en los primeros 9 meses de este año lleva recaudados 16.167 millones. Para peor, en lugar de apuntar a fortalecer la recaudación de bienes personales, el Congreso acaba de votar su debilitamiento con la aprobación de buena parte de los legisladores opositores. La conclusión es más que obvia. Mientras que de la pobreza se habla y se discute mucho, de la riqueza no se habla casi nada. Alguien podría pensar que eso se debe, dice Lotoviada, a que el problema es la pobreza y no la riqueza. Pero ambas realidades son parte del mismo problema, la injusta desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Como dice Alfredo Grande en uno de sus, y esto lo añado yo, en uno de sus aforismos implicados, quien hace una opción por los pobres que no sea al mismo tiempo una opción contra los ricos, está haciendo una falsa opción. Qué grande, qué grande. Yeah. que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un descanso. Y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo. Y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido, le da sentido a mi vida. De este mes con la nota de tapa que se llama Piruetas, que es sobre el, bueno, la situación de los centros culturales en la ciudad, las clausuras que sufrieron varios centros culturales y bueno, un poco... Una situación muy parecida a los centros culturales de casi todo el país, me atrevo a decir, ¿no? De muchos lugares del país en donde se está... Al contrario de lo que decían los amigos de Paseo Inmoral, ¿no? De poner la cultura de moda, están tratando de reventar todo lo que nos genera un ingreso económico, ¿no? De muchas formas, pero sobre todo con estos artilugios legales que primero dan un permiso y después lo sacan. No tiene nada de extraño si uno piensa que han puesto de funcionarios del área de cultura a toda gente que tiene que ver con el negocio privado del espectáculo. Sí, por ejemplo. Y en educación a un tipo como Bullrich, que tiene... opiniones tan desacertadas como desagradables, de los dos Bullrich estoy hablando, de la ministra Bullrich y del ministro Bullrich, bueno, sí, gente increíble, y se vienen las elecciones el año que viene, y muchos de los del gabinete de Macri, esta gente que además de tener estas ideas que no compartimos, son bastante ignorantes, ¿no? Me hago cargo de lo que estoy diciendo, son unos burros directamente, y los tipos son los tipos de las mujeres que, pocas mujeres además, son los que van a estar candidateados ahora para el 2017, dentro de poco ya se van a conocer seguro las candidaturas. Sí, sí. Y bueno, para achatar mucho más todo lo que vienen reventando. Exactamente. De a poquito. Bueno, uno puede pedir... ¿Qué más trae la revista? La revista La Pulseada trae otra nota sobre, se llama Condenada por Peruana, es la condena a la trans presa por ser peruana, es un fallo bastante xenófobo. Y bueno, también trae una nota a Guillermo Willy Cavia, el escritor del viento, otra sobre Samuel Tito Naroski, el Messi de los pájaros, Voy ojeando fuerte para que se sienta el sonido. El sonido. Y después también una nota sobre este documental del Lobo, que se llama Bosque Profundo. Así que bueno. Aprovecho para decirle a Guillermo Willy Cavia, sí, que escribe desde Hinojo, provincia de Buenos Aires, sí, y cuenta un poco las anécdotas de ese lugar, que cuando se acuerde pase a buscar el perro. Porque cuando vivía en La Plata encontró un cachorro en el bosque, sí, lo dejó en mi casa diciendo, en unos días lo paso a buscar y me lo llevo al campo. ¿Y todavía lo tenés? Pasaron 20 años, Juana, que así se llamaba la perra, falleció. Y Willy nunca vino a buscarla. Ya llegó un punto que habíamos acordado que si venía a buscarla no se la íbamos a entregar. Claramente, ¿no? Obvio. Pero bueno, no sé si incluyó esa anécdota en el libro, no, Willy. Sí, sí. Es lo que se llama meter el perro, ¿no? Sí. Literalmente, literalmente. Bueno, vamos a. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿A dónde vamos, Roberto? Hoy tengo un apuro tremendo. Sí, no, vamos, pero vamos a escuchar la pauta. Sí. Pauta, ¿se dice? Sí, lo que genera ingreso acá en Claro, Futura, que loco. Con esa plata, que comer, exacto. Y después viene Tony Fernández. Esos multimillonarios que anunciamos recién anuncian todos en la Pulseada Radio. Exactamente. La Pulseada Radio.